Cuarta reflexión, no hay que desconfiar de la esperanza. Maldito y desdichado aquel que desconfía de todo, aún de la propia virtud de la esperanza. Al fin de cuentas, hasta los antiguos paganos que no habían recibido aún la plenitud de la revelación, creían en la esperanza y adherían a la esperanza. El poeta Píndaro, en la plenitud de la helenidad, canta bellamente: el hombre ha de esperar el bien. Y Platón, ya citado aquí en estas jornadas, dice que estar lleno de esperanza es creer en la inmortalidad. Pero habrán sentido ustedes hablar del famoso mito de la caja de Pandora. Zeus, una de las mayores, si no la mayor divinidad del mundo griego, castiga a Prometeo por sus múltiples pecados y envía a Pandora con su caja. La caja contiene todos los dones, pero no debe ser abierta. Esa es la instrucción que Zeus le da a los hombres. El hombre abre la caja y los bienes huyen y vuelven y regresan hacia los dioses. El único bien que queda para auxiliar y para sostener y para consolar a los hombres en la tierra es el don de la esperanza. La esperanza no quiere huir como los demás dones, dice este mito. La esperanza baja a la tierra, vuelve a la tierra, regresa a ella para confortar a los hombres. No necesitamos los católicos del mito de Zeus, del mito de la caja de Pandora. Si lo traemos a colación es precisamente para que se vea cómo, no solamente en el orden individual hay una expectación de Dios, sino en el orden colectivo, en los pueblos se puede detectar y registrar una expectación mesiánica. Un gran teólogo franco de la época carolingia, San Pascasio, elabora una bella metáfora. Por la mano de la esperanza, dice, se tiene a Cristo, lo tenemos y nos tiene, pero es más grande ser tenido de la mano por Cristo que tenerle nosotros, pues le podemos tener solo en la medida que Él nos tiene. Hermosa esta metáfora de la mano. Estamos seguros de que la mano de Cristo no se va a separar de la mano nuestra, y no estamos seguros de que nuestra mano, débil y enfermiza, se vaya a aferrar a perpetuidad a la mano de Jesucristo. Santo Tomás se vale de otra metáfora, ya no la de la mano, sino la metáfora de la tienda, del campamento. Cristo, dirá Santo Tomás, ha penetrado por nosotros en el interior de la tienda y allí ha fijado nuestra esperanza. Bellamente esta metáfora alude a una expresión natural y juvenil y osada y fresca. Estamos viviendo con espíritu de campamento a la intemperie, pero en medio de ese campamento a la intemperie, Cristo se ha aposentado con nosotros, Cristo ha hecho su tienda entre nosotros. Lo cierto, entonces, es lo que dice el salmista: en tanto el justo tenga su sostén en una esperanza firme, no será conmovido. El justo necesita una esperanza firme si es que no quiere ser sacudido y castigado por las cosas que devienen y que suceden vertiginosamente. Otra vez y otra vez el ejemplo de San Pedro. San Pedro caminó con paso firme sobre el mar y el mar estaba agitado, pero pudo caminar con paso firme aún con el mar agitado, mientras miró a Jesús y con la mirada lo tenía, y él se sabía tenido por la mirada de Cristo. Cristo le decía: Duc in altum, navega hacia lo alto, conduce hacia lo alto, ve hacia lo alto. Era la gran consigna, el gran pedido de nuestro Señor. Pero hombre débil al fin, como todos nosotros, con la ventaja para él de que alcanzó la santidad, San Pedro, que comenzaba a hundirse, se dio cuenta que el único modo que tenía para no hundirse era dejar de darse vuelta para considerar los torbellinos, para considerar las tempestades, no volver hacia atrás la mirada, tenerla fija, por delante, clavada, puesta, inmóvil en Jesucristo. Duc in altum, condúcete hacia lo alto. en medio del ruido, de las bajezas, de las poquedades, en medio de las ruinas, mantente erguido de tal modo que se pueda decir de ti que eres un hombre. Se lo decía el gaucho Santos Vega a los suyos: hacete duro, muchacho, hacete gaucho, que es más que hombre. Si sos gaucho, de veras no has de aflojar, y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. No había leído a Platón y a su metáfora del carro alado este gaucho, bien criollo y bien argentino, pero acertó con la imagen, porque el alma, dominada y enseñoreada por la virtud de la esperanza, es como la madrina de tropilla que lleva al resto de los miembros de esa tropilla al lugar del frescor y del verdor, al lugar donde el agua resuma el cristal más puro. Por eso el mismo poeta Dante Alighieri, como coincidiendo premonitoriamente con nuestro Santos Vega, nos dejó un ejemplo aquilatado de la virtud de la esperanza en el canto 25 del Paraíso, cuando habla del apóstol Santiago. Dije esperanza, expectación segura es de la gloria eterna que produce mérito precedente, gracia pura. En ti esperan en la alta teodía, se refiere a las virtudes cardinales, a las virtudes teologales, los que bien saben, dice, el nombre tuyo, y quién no lo sabrá con la fe mía. Quiero te anime a ti que ves en ella tu deleite y que digas las venturas que te promete la esperanza bella. Dante se atrevió a poner en boca del apóstol Santiago estas palabras llenas de esplendor: el deleite que causa, el gozo que causa la virtud de la esperanza es el que nos permite caminar y acercarnos a Dios. El cristiano es un hombre que dice: yo tendré buen fin, explica el filósofo alemán Piper. Esto es, el cristiano es un hombre que vive con esperanza. El que no espera no es buen cristiano. El cristiano verdadero espera un fin dichoso, la vida eterna, la vida en Dios. Esta esperanza es indestructible. En esta virtud de la esperanza, que es, como la de la fe, un regalo de Dios, subyace un poder rejuvenecedor indestructible. La virtud sobrenatural de la esperanza es el auténtico misterio de la eterna juventud. Quisiera repetirles estas palabras y quisiera que las retuvieran, porque estamos hablándoles a un puñado nutrido de jóvenes que no quieren perder la eterna juventud, que quieren mantener la juventud intacta, pues el modo de mantener la juventud intacta cuando ya la juventud sea abandonada por el calendario es acrisolando en nuestra alma la virtud teologal de la esperanza. Esta esperanza de la vida eterna no permite al cristiano encontrar reposo definitivo aquí en el mundo. Nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti, dice San Agustín. Pero esta insatisfacción no es el desasosiego torturante del desesperado o el del aburrido, sino esa inquietud alegre propia de la juventud que tiene todavía un resto y que sabe que con ese resto puede marchar dichoso hacia el futuro.